me emborracho hasta que lloro, porque quiero estar contigo. Ya mis ojos no me aguantan lo que tú me haces penar. Pa' olvidar que yo te quise, me emborracho en las cantinas. La botella es mi remedio para poderme olvidar. Son las cosas de la vida y tenemos que sufrir. Mientras andemos heridos, mientras andemos heridos, siempre voy a hablar de ti. Yo te quise, me emborracho en las cantinas. La botella es mi remedio para poderme olvidar. Son las cosas de la vida.